En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Nuestra emisión radiofónica vuelve a las ondas radiofónicas también, por supuesto, a través de www.sancocho.com. Comenzamos esta semana con Cardomillo, celebran sus 30 años de actividad musical y lo harán mañana esa celebración en la Recova de Arrecife junto a Factotum. No podría faltar uno de sus temas de tantos que tienen en su haber, como Con los bolsillos pa' fuera. Comenzando mucho más que rock and roll con Cardomillo. Sácate los bolsillos del pantalón. En el futuro todos los chicos los llevarán por fuera. Cardomillo tuvo la oportunidad de telonear a la Polla Record en su única visita a la isla de Lanzarote. Fue en el año, en los años 90, no me acuerdo exactamente el año, pero lo hizo en Argana Alta, donde, pues eso, telonearon a la Polla Record. Bueno, quien también celebra años es Represión 24 Horas, también celebran 30 años, van a realizar un concierto y su posterior grabación en directo en algún lugar de Gran Canaria, por lo que tendrás que poner en contacto con la propia banda para más información. Estarán acompañados de Subresiduos, Malformaciones Congénitas y Cosecha Urbana. Así que lo que mejor podemos hacer es darle cuartelillo a esto del rock, del punk en Canarias, comenzando con un repertorio musical de esas cuatro bandas que acompañarán tres a Represión y Represión en su 30 cumpleaños. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. ¿Wendy? No te acerques. Querida, luz de mi vida, ¿de qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. Que estarán acompañadas por Cosecha Urbana, Malformaciones y Subresiduos. Además, han ido subiendo fotos del compañero Mercanarias, donde hemos visto el local de ensayo de Represión 24 Horas, donde han ido pasando miembros de estas tres bandas, de Cosecha Urbana, de Malformaciones y de Subresiduo. Rutina, uno de los temas de Cosecha Urbana. Suena el despertador y vuelvo a la rutina diaria. Con un frío de cojones me saluda la mañana. Café y cigarrito para despertar. En esta triste gris ciudad. Salir de casa a prisa al minutero no para. Echar gasofa al coche y la autopista a reventar. Malformaciones Congénitas, que hace pues el pasado año editaban su último trabajo discográfico, del que todavía hay copias en formato CD. Bueno, también lo hay de Represión, en esta ocasión formato vinilo y formato CD. De Malformaciones solo optaron por este último formato, el CD. Un disco que suena a Malformaciones Congénitas, un sonido que se han ido o que han ido cultivando con el paso de los años y que al primer acorde ya sabes que eso es malformaciones congénitas. Estuvieron la pasada semana tocando en el Empire Rock de Fuerteventura, en Corralejo. También estuvieron en Alemania, en Berlín y en Múnich, acompañando al Canarias Calling, que se celebró este pasado 2024. Y ahora estarán acompañando a Represión 24 Horas en su 30 aniversario el día 1 de febrero. Por cierto, el día 31 en Gran Canaria se presenta el documental El Punk Rock en la isla de Gran Canaria. Así que un fin de semana también bastante productivo en cuanto a música y cultura se refiere. Esto es El Egoísta, la banda Subresiduos. años tu oportunidad. Y se dio cuenta de que la suerte le sonrió. ¿De qué millones como él no pudieron escapar a un destino fatal? Salió rodeado de cariño y comprensión. Se olvidó de todo lo anterior. Solo piensa ahora en su puto yo. Cuando pasaron los años se miró hacia atrás y me doy cuenta de que ese niño también fui yo. Un egoísta sin pensar. En Lanzarote tenemos el día 17, el 30 aniversario de Cardomillo, acompañado por Factotum. En la isla de Tenerife da el pistoletazo de salida a la gira de Fermín Muguruza, que estará en el Aire Cultural los días 17, viernes y 18, sábado de este enero. Así que, otro fin de semana donde tampoco vamos ahí a misa. Radio Rajín Negu Gorria. Zutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz gorrotuarekin. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. Bambi, bambi hori xeda, gustatzen zaidan mugimendua. Raparekin dantza orduko, dina berezeko txaskero. Matiz daunko, utzi zuela, jakitea ez zaigu harrituko. Bambi, bambi, raparekin, gustatzen zaidan mugimenduarekin. Horrelakoa da, bizitza, egintzaztu behar duzuna. Thank you. oiukatzen du poliziek Radio Raken ikutenean zabaldo zoan Ezagutarazen berritxarra Radio Raken helutela Eta pizzeriako fiskalitako horretan Martin eta Malcolm azalduko dira Horrelakoa da bizitza Ekeitzazu behar duzuna Horrelakoa da bizitza Ekeitzazu behar duzuna Eta batzutan amodiorekin Bestetan aldiz korratuarekin Eta batzutan amodiorekin Bestetan aldiz korratuarekin Horrelakoa da bizitza Ekeitzazu behar duzuna Idea de si han publicado en alguna parte de internet el setlist que estará Fermín Muguruza tocando durante toda esta gira y que comienza este viernes y sábado en Canarias. La gira parte desde África, como así lo ha dicho en sus redes sociales. Por cierto, ya está en Tenerife. Hoy habían fotos de Rule por la isla y visita prácticamente obligada al volcán del Teide. Bueno, nos pasamos ahora a las novedades musicales que nos han ido llegando por nuestra redacción, si lo podemos llamar así. Apague y Vámonos es el último disco del grupo Maldito Diablo con su tema... No, al revés. Lo acabo de decir todo mal. La canción es Maldito Diablo del disco Apague y Vámonos, editado el pasado 2024 por la banda A Granel. Ahora sí, y ahora lo escuchamos. Desterrando todo rastro del ayer, desterrando el trato. Maldito diablo, el pasado puede hacerte enloquecer, borrar las victorias, perpetuar fracasos, olvídate de quien forjó con veneno tu actitud. Si miras atrás, que sea para recordar la puta lección. Borrar las victorias, perpetuar fracasos. una nueva propuesta dentro del punk rock, así hablan Biopsa, donde Pozuelo Huevo y Calero LDN, conocidos artistas urbanos, se unieron para fusionar conceptos. Y por eso lo de ofrecer una nueva propuesta dentro del punk rock. Además, la formación acaba completada por el bajista argentino Chiara Corrado y la guitarrista Elena More. Esto es Biopsa, sonando en mucho más que rock and roll, oiga. La luna me pedía canciones, por eso no dormía. Llevo la cabeza loca y la cartera vacía. Sigo siendo el mismo idiota que de todo se fía. No hace falta que lo juren, me creeré tus mentiras para que se desnude esta melancolía. Buscando lodo en la chapa, pa' placas y matar andas. Este coral ojalá no, ojalá no lata más. No sé cuándo volveré, quizás se me haga tarde. Los recuerdos del ayer me han vuelto indomable. Nuestra foto en la pared, mientras todo arde, la voz de todo a perder. Que yo vivo entre rotos y descosidos, y las promesas que juramos en vano, en el rincón donde nace el olvido, el callejón de los besos enredados, y en el cajón de los sueños incumplidos, están mis ganas de estar aún más colocado, porque no sé muy bien cuál es mi puto sitio, en este mundo en el que estamos atrapados. Buscando lodo en la chapa, pa' placas y matanatas, este coral ojalá tau, ojalá no lata más. No sé cuándo volveré, quizás se me haga tarde. Los recuerdos del ayer me han vuelto indomable. Nuestra foto en la pared, mientras todo arde, la voz de todo a perder. La voz de todo a perder. Volveré, quizás se me haga tarde. Los recuerdos del ayer me han vuelto indomable. Nuestra foto en la pared, mientras todo arde, la voz de todo a perder. La voz de todo a perder. La voz de todo a perder. Continuamos con el punk rock en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll, una colaboración en versión 2024 de la banda de Bruces junto a Caos Etílico y Guillotina Punk Rock. Una y nos vamos en esta nueva versión del año 2024 de Bruces. Horas extra me han quitado el sueño. Benditos los bares que hay en el infierno. Me acabo de mirar un whisky con hielo. Que no me levanten si me caigo al suelo. Que no me levanten si me caigo al suelo. No pensaba salir esta noche. Y a vuelta pa' casa volvió la locura. Me he juntado con dos o tres que no paran de beber. No sé cuántas rondas llevo. Ponte la última y a ver si te lo dejo a beber. Ya no me queda dinero. Qué peligro los viernes saliendo. nos ponemos calientes en una ronda o dos. Somos buenos clientes, esta vuelta pago yo. Hablando de todo, se pasan las horas, se está muy a gusto, siempre entre colegas. Parar de reírme, imposible, que pedo. Que no me levanten si me caigo al suelo. Que no me levanten si me caigo al suelo. No pensaba salir esta noche. Y a vuelta pa' casa volvió la locura. Me he juntado con dos o tres que no paran de beber. No sé cuántas rondas llevo. Ponte la última y a ver si te lo dejo a beber. Ya no me queda dinero. Qué peligro los viernes saliendo de currar. Siempre hay algún motivo para juntarnos en un bar. Nos ponemos calientes en una ronda o dos. Somos buenos clientes, esta vuelta pago yo. Ser una novedad musical, ya que hablamos de octubre del 2024, pero nos llegaba hace muy poquito este EP de la banda Evolve Punk Rock desde Madrid, así, con Z y no con D. Mi primera bocanada de aire al despertar, y veo que aún sigo sin poderlo evitar. Ese sentimiento, esa sensación que me llena de fuego por dentro debido a la incompresión. Y es que quiero saber qué más puedo hacer. Conocer el sentido de lo que hice hasta ayer. Deseo liberar, necesito canalizar esa rabia que se impone por derecho a la verdad. Soy testigo de que existo con permiso a beber, pero vivo a veces vivo en una jaula de cristal. La que veo, lo que quiero, sin poderlo alcanzar. Pisando fuerte, aprendiendo sin apenas descansar. Memorizo los caminos para no volver atrás. Hace un momentito hablábamos de una colaboración de The Bruces y encontrábamos a Caótico y a Guillotina. Pues aquí tenemos a Guillotina, también el pasado mes de noviembre del 2024 sacaban su trabajo discográfico y de todos los temas hemos querido escoger Palestina. Ya sabemos lo que está sucediendo y lo que el resto del mundo parece que tiene una venda en los ojos sin actuar y dejando que se produzca, porque se está produciendo un auténtico exterminio de palestinos y palestinas en la franja de Gaza. Esto es Guillotina Punk Rock con su tema Palestina. Apenas nos quedan unos 15 minutos para finalizar esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll y vuelve los 40 peldaños de Lacey y su último trabajo discográfico editado por Maldito Records. Voy buscándote es el tema que en esta ocasión hemos querido escoger para hacerlo sonar aquí en Mucho Más que Rock and Roll. esquina que hay enfrente del bulevar. Rebobinando, el nuevo disco de la banda Los de Marras hacen un repaso a un montón de temas de esta banda valenciana llamada Los de Marras, A tu Vera. Uf, la verdad que cada uno de los temas de esta banda dan ganas de gritarlo, cantarlo y, por qué no, también bailarlo. Son letras fáciles de que se te queden impregnadas en tu mente, en tu cerebro, y que cuando lo veas en directo, de seguro cada una de esas canciones van a fluir de tu mente sin saber que realmente te las sabías. A tu Vera, sonando en mucho más que rock and roll, Los de Marras. Me colé por tu puerta de atrás sin hacer apenas ruido y desplegué lo que se dé, papi. cristianos. Traficaré tus suspiros, tu sonrisa, y hasta Dios querrá ponerse topaya de ti, mi niña. Y bajaré a decirle al diablo que como te haga más bella, le meto cuatro abrazos. Pa' que sepas que siempre estaré cerca, que aunque tú no me veas, estaré siempre a tu vera. Siempre a tu vera. Me colé por tu puerta de atrás sin hacer apenas ruido y desplegué lo que sé de papiroflexia en tu alma de cartón. Y aunque el tiempo y la vida nos ponga barreras, antes me cortaría las venas que perder un segundo a tu vera. A tu vera. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll, lo hacemos con Maldito Matas, donde además tienen la colaboración de Agustín, de la banda que acabamos de escuchar, Los Demarras. Segundo adelanto del próximo disco, Himnos desde el Infierno. Audio grabado, mezclado y masterizado por Charlie Carton en Oniros Recording Studios. Con Maldito Matas, con su tema El Reencuentro, en colaboración con Agustín de los Demarras, cerramos la emisión de esta semana, donde esperamos verte. Bueno, en esta ocasión no te podemos ver ni oír ni... pero sí sentimos que estás ahí, al otro lado del aparato receptor. Sea. historia.